acuerdo de ti, mi amor. Me paso las noches pensando si vendrás por mí. Pasan las horas y veo que tú no vienes. Quiero tenerte a mi lado, decirte mi amor. Pasan las horas y veo que tú no vienes. Quiero tenerte a mi lado, decirte mi amor. Te quiero, te quiero, me muero por tu amor. Te espero, sentado en mi balcón. Te quiero, me muero por tu amor. Te espero, sentado en mi balcón. Si vendrás por mí, pasan las horas y veo que tú no vienes. Quiero tenerte a mi lado, decirte mi amor. Pasan las horas y veo que tú no vienes. Quiero tenerte a mi lado, decirte mi amor.